vengan a decirme cómo tengo que pensar, cómo tengo que sentirme. Yo, no me van a controlar, no. Que vengan a decirme si puedo quedarme o tengo que irme. Que vengan a decirme, no soy su soldado y no me pongo firme. Que vengan a decirme de qué forma tengo que evadirme. Que vengan a decirme, oye, tú, ¿quién eres para dirigirme? Yo soy alma libre, cada pensamiento no hay que lo calibre. No hay que me prive de pensar en libertad. Aunque me amarre, no me intenten enjaular. No podrán domarme. Yo no comulgo con su sistema infame. Quieren moldearme y no lo lograrán. Este borreguito ya saltó el corral. No me creo nada que cuenten por la tele. Tú estás comprado y orientado a los PLL. No me dan telele, tete con Gandía Sur. Si pongo las noticias y no me lo trago todo. Quieren pensamientos únicos, cerebro cúbico. Dicen que llueve y se mean en el público, pero que no lo van a lograr. La gente está tensa, el circo va a acabar. Que vengan a decirme si puedo quedarme o tengo que irme. Que vengan a decirme, no soy su soldado y no me pongo firme. Que vengan a decirme de qué forma tengo que evadirme. Que vengan a decirme, oye, tú, ¿quién eres para dirigir? Abren el hoyo de su propia tumba. Pilla maleta, lárgate, zumba. Retumba en mi mente, son mis pensamientos. Yo quiero revolución, mi boca fuego. No hay más ciego que quien no quiere ver. El pueblo se encadena por miedo a perder. Yo me resisto, ya no creo en el poder. Más bien me dan naco, me hacen enloquecer. Te engañan, te empachan, te mandan. Se lanzan a un precipicio directo a la matanza. Dicen que hay justicia y rompieron la balanza. Su caza, su farsa, su maña no aguantan. Vamos a impedir que sigan llenando panza. Vamos a levantarnos y a cortarle la mejada. Que vengan a decirme si puedo quedarme o tengo que irme. Que vengan a decirme, no soy su soldado y no me pongo firme. Que vengan a decirme,